11 y 53 minutos, vamos a quedarnos con uno de los apartados característicos de cada lunes. Ya saben, nuestra cita con la salud, nuestra escuela de salud, especialista ya, gracias a la colaboración del doctor Antonio Rodríguez Carrión, con quien, bueno, pues vamos a conversar durante la próxima media hora aproximadamente, y bueno, pues sobre temas de gran interés que enseguida les vamos a anticipar. Antes que nada, Antonio, como siempre, bienvenido, buenos días. Hola, Juan Carlos, buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique, hoy en directo. La semana pasada tuve viaje y no pudo ser. Pues hoy ya decimos en directo, y por tanto, además, eso quiere decir que si quieren colaborar con nosotros, dejarnos alguna cuestión, alguna pregunta que quieran hacer al doctor Rodríguez Carrión, bueno, pues ya saben que pueden utilizar el teléfono de la radio, vía correo electrónico, las redes sociales, etcétera. Lo dicho, un programa que comenzamos, que por ejemplo hoy nos va a llevar hasta el arranque de un nuevo taller, en este caso sobre nutrición, y nada menos que para comenzar con las propiedades nutritivas de los garbanzos, algo tan tradicional, y comprenderemos quizás, lo veremos enseguida, porque bueno, pues la tradición, nuestros mayores suelen tener bastante razón, ¿no? Porque bueno, pues era algo muy nutritivo. Y bueno, porque el peso del garbanzo en nuestra dieta, y bueno, pues cómo pues tiene sus grandes propiedades, lo veremos. Veremos también enseguida un tema de gran interés dentro de lo que son los derechos de los usuarios del Servicio Andaluz de Salud. Es un tema que ya hemos comentado en una primera parte. Hoy continuaremos con esos derechos, con algo tan importante como es el derecho a la información de los pacientes, de los usuarios del Servicio de Salud. Y bueno, pues para arrancar, Antonio, nos vamos a quedar con el apartado de noticias sanitarias, y hoy también con, bueno, pues una noticia sobre las consecuencias de la ingesta de demasiada sal, ¿no? Hasta ahora sabíamos que, bueno, pues evidentemente era perjudicial para el tema de la tensión, ¿no?, que sube la tensión, pero incluso, bueno, pues esto que ya podía llevar a problemas coronarios, incluso existe una relación directa, ¿no?, cuando comemos comidas con demasiada sal, aumenta directamente lo que es el riesgo de ataque al corazón y cerebral, ¿no? Efectivamente. La doctora Gardiner, que es una experta de la Escuela de Medicina de la Universidad de Miami, en Estados Unidos, y su equipo han hecho diferentes estudios con la sal, y han visto que, además de lo que ya se conocía, que la sal tiene cierto grado de responsabilidad en poder subir la tensión arterial, también ha visto que tiene otro efecto independiente por el cual aumenta el riesgo en aquellas personas que toman excesiva sal, excesiva cantidad de sal, de que padezcan un accidente cerebral vascular. Es decir, un accidente de trombosis cerebral, hemorragia o embolia, que son, como ya digo, los que se llaman accidentes cerebrovasculares. Pues bien, estos problemas cerebrales causados por la sal se ha visto en adultos mayores. Se ha visto que personas que llevan cierto tiempo consumiendo más sal de la recomendable, pues pueden sufrir estos accidentes, de tal manera que se vuelve a tener importancia la recomendación de que se restrinja, de que se disminuya el consumo de sal. Para ello siempre se ha dicho que lo mejor es cocinar, hacer posible sin sal, y después que cada cual coja el salero y añada a su propio gusto la sal, pero siempre en la menor cantidad posible, la suficiente simplemente para darle un cierto sabor a las comidas. Esto además viene, esta conclusión viene de la mano de un estudio realizado sobre más de 2.000 personas en Estados Unidos y que ha sido publicado, ¿no?, recientemente en la revista Stroke, ¿no? Sí. La revista Stock y la Asociación Estadounidense del Corazón ya han advertido en diferentes ocasiones sobre la importancia de disminuir la sal en aquellos alimentos que muchas veces se consumen de forma rápida, como son los precocinados y todo tipo de comida rápida que suele ser muy rica en sal, y las conservas. Entonces, pues, una nueva advertencia más para que la sal disminuya en nuestra dieta diaria. Dentro de lo que es este estudio, incluso, bueno, pues se ofrecen datos como que aquellos que consumían mucho más sodio del recomendado, pues eran casi tres veces más propensos a sufrir accidentes, en este caso, bueno, pues cerebrales, ¿no? Cerebrovascular, ¿no? Pues sí, Este estudio ha tenido en cuenta, por ejemplo, los hábitos de consumo de tabaco, ha tenido en cuenta el ejercicio de las personas que estaban en el estudio, la educación, para saber si es que estos eran los factores que hacían que tuvieran más accidentes vasculares. Y entonces se ha procurado igualar los grupos de estudio y han visto que la sal, independientemente de las otras circunstancias que se han tenido en cuenta, la sal por sí misma tiene estos efectos de un mayor riesgo de tener un accidente, ya digo, de trombosis cerebral o embolia cerebral o hemorragia cerebral, es decir, un accidente cerebrovascular, independientemente, ya digo, de otras circunstancias. Es decir, por sí sola, la sal es responsable de este evento y, por tanto, insisten en su recomendación de disminuir los habituales consumos de sal. Y en ese sentido, ¿no?, la recomendación que hacen es que las personas limiten su ingesta, dicen, de sodio a no más de 1.500 miligramos diarios. Sí, que es un gramo y medio. Un gramo y medio. Entonces, un gramo y medio de sal, más de uno puede decir, bueno, ¿y esto cómo se pesa? ¿O esto cómo se echa la comida? Pues muy sencillo. Es muy difícil. Es muy difícil de hacerlo exactamente así, pero muy sencillo de llevar a la práctica lo de no echar sal a la comida, sino que una vez que sea parte uno, pues edulcorarla, bueno, en ese caso edulcorarla, salarla con la mínima cantidad posible de sal, suficiente, digo, para darle un sabor apetecible a los alimentos. Y hay que decir que, bueno, pues este estudio no solo ha visto la correlación entre el sodio y el riesgo de esos accidentes cerebrovasculares, sino que ha tenido en cuenta otra serie de condiciones, si las personas, bueno, tenían hábitos tabáquicos, hacían ejercicio, y a pesar de ello, lo que es esa variante del sodio, de la sal, pues incidía, ¿no?, en la posibilidad, sí, de tener ese accidente, ¿no? Sí, en igualdad de condiciones, es decir, personas que fuman lo mismo o que no fuman, personas que hacen el mismo tipo de ejercicio, en fin, que están igualadas en todas, solamente la única diferencia era la cantidad que tomaban, la cantidad de sal. Y han visto que estas personas que toman más sal sufrían estos problemas cerebrales con una proporción 3 veces mayor, como tú has dicho, en aquellas personas que consumen más sal que las otras. Así que, bueno, nos vamos a quedar con esa recomendación. La verdad es que los datos son bastante elocuentes y, bueno, pues el consejo, la menor sal posible, y en muchos casos, además, hay ingredientes que ya llevan sal, ¿no? Ya llevan esa parte de sodio y, por tanto, incluso no sería bueno echarle más, ¿no? Es que, como tú bien dices, Juan Carlos, hay sustancias que le dan sabor salado, sin embargo no llevan sodio. Es decir, la sal común que tenemos en la cocina es cloruro sódico, es decir, lleva sodio, que es el que realmente produce los efectos. Hay otras sales, como son cloruro potásico, y en fin, otras sustancias que le dan ese sabor, sabor más o menos un tipo sal, es sabor salado, sin embargo no llevan sodio, que son los recomendables. Eso existe en los supermercados, pero además se puede decir que, por ejemplo, hay otro ingrediente, la pimienta, el vinagre, todo esto demás, que se pueden consumir perfectamente a la hora de aliñar las comidas. Sí, es el mínimo posible de sal, después se le echa, en fin, todos estos otros aliños, que eso no dan ningún problema. Bueno, pues pasamos ya, después de lo que son las noticias sanitarias, hoy con ese titular en torno a la sal, vamos a quedarnos con el tema principal en el día de hoy, que va a girar de nuevo en torno a los derechos de los usuarios del Servicio Andaluz de Salud. Ya saben que abordábamos algunos de los artículos dentro de una primera parte que les ofrecíamos semanas atrás. Hoy recuperamos este tema con otros artículos que vamos a comentar, y entre ellos, bueno, pues uno tan importante como es el de recibir información, y además información con un lenguaje comprensible, ¿no? Pues sí, como tú bien dices, vamos a retomar los derechos sanitarios que tiene el usuario del sistema del Servicio Andaluz de Salud. Y es bastante largo, es bastante prolijo, porque son muchos artículos, pero que todos se resumen en uno: el derecho a recibir una asistencia sanitaria de calidad para todos los usuarios del sistema andaluz de salud. Pero dice, bueno, ¿y eso de la calidad? ¿Cómo se concreta eso? Ya estuvimos hablando hace un par de semanas cómo uno de los puntos a desarrollar o que se desarrollaban era recibir una atención sanitaria en condiciones de igualdad sin que se pueda ser objeto de discriminación alguna, respetando siempre la personalidad, la dignidad humana y la intimidad de las personas. Y otro punto que también abordamos era que el derecho a que se ofrezca una atención y las prestaciones y servicios sanitarios disponibles que se consideren necesarios para cuidar la salud. Pues bien, hoy vamos a desarrollar otros tres puntos, como es, como ha dicho Juan Carlos, de recibir información en lenguaje comprensible para el usuario, sus familiares o allegados, en todo lo relacionado con el proceso por el cual se visita al médico. En esto se incluye el diagnóstico, el tratamiento, el pronóstico, el tiempo previsible de estancia en caso de ingreso y las alternativas de tratamiento. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, cuando se nos informa del consentimiento informado para una prueba diagnóstica o una intervención quirúrgica, se nos da una serie de papeles para que lo firmemos. Es decir, usted está de acuerdo en que se le practique esta prueba o que se opere, pues hay que firmar dos o tres papeles donde ponen una serie de circunstancias que pueden ocurrir durante la operación o, en fin, y que previamente debe informarse al paciente. Pues no basta con que le den unos papeles y firme usted. A lo mejor uno lo lee y no entiende prácticamente casi nada. Pasa como con las condiciones de los préstamos de los bancos o una imposición de la preferente, que no entiende uno lo que firma porque son tantos detallitos que en fin, que esto no lo entiende ningún abogado. Pues es necesario, bueno, o es un derecho a que se explique claramente todo aquello que el paciente pregunte respecto a, en este caso, una prueba diagnóstica o una operación, pero también respecto al diagnóstico. Cuando a un paciente se le dice que tiene usted esta enfermedad, se le puede dar el nombre, digo yo, un fibromioma. Y dice, bueno, pero ¿y eso qué es? ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Eso se va a morir uno? ¿O eso se va a quedar para toda la vida? Pues hay que explicárselo. O respecto al tratamiento. Le voy a mandar a usted esta pastilla, esta otra y este jarabe. Si uno no sabe de qué va la cosa, pues puede preguntar, bueno, ¿y esto por qué? ¿Qué es lo que me hace o para qué me sirve? En fin, el pronóstico es, bueno, ¿y mi enfermedad tiene cura, no tiene cura? ¿Esto se va a agravar, no se va a agravar? ¿Esto va a durar mucho tiempo? En el caso de que uno ingrese en el hospital, tiene derecho a que se le informe aproximadamente cuánto tiempo va a estar ingresado. Bueno, ¿y esto, esta prueba tengo yo que ingresar o me voy a mi casa? Porque tiene que dejar preparado a ciertos asuntos de su trabajo, de su hogar, en fin, y además que debe predisponerse a saber qué es lo que le van a hacer. Y si hay alternativa al tratamiento, puede uno preguntar, mire usted, y yo la verdad, operarme no me atrevo, porque si me opero, por ejemplo, de una hernia en el cuello, una hernia de la columna vertebral, me quedaré paralítico, o usted o pone aquí que puede haber complicaciones. No puede haber otra situación. Esto se opera con láser, o esto se opera, o hay alguna rehabilitación en lugar de esto. En fin, todos estos factores que yo he enumerado rápidamente deben ser explicados por el médico o por el enfermero, si es una actuación de enfermería, para que el paciente pueda decidir y esté informado de su proceso. En definitiva, que el paciente debe ser consciente de lo que le han detectado y de las alternativas que existen, ¿no? Pues sí, es sí. Y el problema se plantea y volvemos siempre a la misma historia. El problema es, bueno, en la práctica esto ocurre, esto se da. En la práctica todos sabemos, y ya lo hemos repetido un millar de veces, pero hay que volver a repetirlo, de que es muy difícil. Es muy difícil llevarlo a efecto, este derecho del usuario muchas veces, por ejemplo, en asistencia primaria, en los centros de salud, en los consultorios, porque el médico dispone de menos de 5 minutos de media por paciente. Es decir, cada 5 minutos hay un paciente citado. Si yo esto lo aplico, esta información, por ejemplo, me llega un paciente y yo le voy respondiendo a todas las preguntas que lógicamente me puede hacer porque nadie es médico. Bueno, es decir, normalmente el que acude a una consulta médica puede haber algún médico, pero normalmente, pues en fin, son personas que tienen otras profesiones, otro oficio, otros menesteres y no tienen por qué saber de medicina lo que sabe un profesional. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo, el médico le explica todas las preguntas en un lenguaje comprensible, que muchas veces es complicado, hay que dar muchos rodeos porque son palabras muy técnicas o es complejo, pues ha tirado 20 minutos. Significa que ya lleva 15 minutos de retraso. Si tenía 5 minutos de media para él y encima le ha dedicado 20, ya lleva 15 minutos. Como aparezcan dos o tres que le hagan preguntas, cuando te das cuenta lleva una hora. la sala de espera parece ya un avispero. Están todos nerviosos porque todos tienen trabajo, todos tienen obligaciones que hacer, ya no calculan el tiempo. Y entonces, pues, ya, además, ese tiempo hay que recuperarlo, porque a lo mejor cuando termine la consulta, el médico se tiene que ir de guardia a Grazalema, o tiene que hacer alguna visita a domicilio, o tiene una reunión. Y entonces, los 20 minutos, los 15 minutos de más que haya con un paciente, a los demás se los tiene, en vez de 5 minutos, se tiene que dedicar 4 o 3. Entonces, el derecho de la información de los demás, ¿dónde está? ¿O es que da más que los primeros son los que tienen derecho a estar informados? Esto es un problema y gordo, en fin, pero ya lo trataremos otro día. La verdad es que seguramente todas las personas que nos estén escuchando, si han estado, todo algún día tenemos que ir al médico, ya sea el de cabecera o algún especialista. Comprobamos que últimamente, no sé si hay más trabajo administrativo o no, pero los médicos tienen que dedicar la mayor parte de lo que es la consulta, lo vemos más tecleando en el ordenador que mirando al paciente. A veces sale de la consulta y dice, bueno, es que no me ha mirado. Y bueno, pues se ha estado casi 6 más atento a lo que tiene, a los formularios que tiene que rellenar, a tu historial. Parecería que le hace falta más un administrativo junto a él que una enfermera o parecido, ¿no? Totalmente de acuerdo, Juan Carlos. Si quieren alguno de los oyentes, pues que llamen por teléfono ahora, estamos en directo, y comenten algún caso que hayan tenido, porque esto es un problema y gordo. Es un problema, es un derecho, el derecho a la información de los pacientes es un derecho fundamental, de los principales derechos que tiene una persona, a estar informada de lo que han detectado de su salud y qué perspectiva tiene o qué futuro tiene. Pero es que el médico, como te ha dicho Juan Carlos, no tiene recursos. Sí, le puede dedicar, dice, el médico tiene una cita cada 5 minutos, pero él puede dedicar el tiempo que quiera a cada paciente, puede distribuirlo como le dé la gana. Pero como he explicado, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Que a los primeros le dedico 20 minutos y a los demás le dedico 2 minutos? Es que el tiempo, eso no es justo. Es como si en una familia entra un dinero, a unos niños se le da pan seco y a otros se le da jamón. Usted, dinero habrá que, y a uno están los angelitos con zapatos rotos y pisando el suelo, y a otro con unos zapatos buenos que el crío. No, y usted, los recursos hay que distribuirlo equitativamente, el tiempo hay que distribuirlo equitativamente. Y alguien puede decir, bueno, pero habrá enfermedades más graves y otras menos graves. Pero yo, oye usted, yo no sé si a las 11 me va a venir una grave que tengo que dedicarle media hora o me va a venir al principio. Yo al principio procuro dedicarle el tiempo suficiente, pero conforme va pasando el tiempo, pues se me va agotando y ya no tengo recursos. Y entonces aquí la falacia está en que como siempre, la cuerda se rompe por el lado más débil. Y entonces al médico o al enfermero se le dice de cara a la galería, a los medios de comunicación, el médico dispone de todo el tiempo que quiera para que lo distribuya, pero no, mira cómo no dice que dan citas cada 5 minutos, eso se lo callan. Se lo callan y eso, ¿qué ocurre? Que el usuario va engañado. Va engañado a la consulta porque cree que como la consejera o el director del centro de salud o el director de distrito dice a boca llena que el médico se gestiona su consulta, y eso es mentira. Lo digo claramente, eso es mentira. Mentira porque al médico no se le permite gestionar su consulta. No se le permite, por ejemplo, a una persona que llega del hospital, que trae un informe donde pone que el padre tiene una enfermedad, en fin, grave o peligrosa, o el hijo tiene una enfermedad grave y peligrosa, y esa carta hay que leerla, ese informe hay que leerlo, después hay que explicárselo al paciente, pues, ¿qué ocurre? Que el médico no puede decir, ven mañana que te voy a dedicar media hora, o te voy a dedicar... ¿Por qué? Porque a lo mejor el médico coge la agenda y dice, mañana no, pero dentro de 3 días tengo huecos, lo voy a ocupar todo con esta misma persona. Cuando llega ese día, se da cuenta de que eso que él había puesto en el ordenador se lo han borrado y han metido a otras personas por medio. Luego, es todo una mentira. Y lo digo aquí claramente, y el que quiera, porque venga a Radio Ubrique y lo debata. Es un derecho que se le está robando a los usuarios, no solamente de Ubrique, ¿eh? Estoy hablando de Andalucía en general. Quizá también pasa en el resto de España. Y alguien puede decir, bueno, pero es que por ahí también pasa. Bueno, pero oiga usted, a nosotros lo que pase por ahí, que se defiendan ellos. Vamos a defender nosotros, es que nosotros tenemos que defender todo lo que ocurre por ahí. Vamos a defender lo que conocemos. Yo creo que es el momento de que todo el mundo sepa sus derechos para poder defenderlos. Pues en relación a esto, un oyente nos deja una pregunta. Dice, mi médico me obliga a coger 2 números, ¿por qué? Porque si se le agotan los 5 minutos de consulta y aún quiero preguntar algo, no me atiende. ¿Eso es normal? Dice. Bueno, no es que la atienda. Le puede atender, pero le está robando el tiempo a los demás. Entonces, el médico le dice, mira, coge 2 números que son 10 minutos. Porque es que menos, porque a lo mejor una enfermedad que necesita, a lo mejor necesita hasta 15. Pero ¿qué ocurre? Que al menos se lo da Y muchas veces se llega y ocurre que el segundo número que cogió, que fueron los dos correlativos, al menos ya lo ha perdido también, porque ha metido a otra persona sin que el médico lo sepa. Y eso ha ocurrido porque yo lo he visto, me ha ocurrido a mí y le ha ocurrido a otros compañeros. Entonces, hasta cogiendo dos números, bueno, para tener más tiempo, ni eso, no nos lo respetan, porque es mentira que el médico pueda gestionar tu agenda. No se lo permiten, y no se lo permiten en contra de la normativa. Y la normativa dice que el médico debe gestionar tu agenda, porque el que sabe, por ejemplo, es lamentable que en el hospital de Villamartín, en el hospital comarcal del doctor Pascual, los ordenadores no sean los mismos o mismo sistema que utilizamos en los demás centros de salud de toda Andalucía. Como una empresa privada concertada, tiene un ordenador, un equipo informático con unos programas diferentes. De tal manera que allí, cuando un paciente va o se le da el alta, lo que escribe en el ordenador del hospital no lo puede ver el médico aquí en Ubrique y en ninguna parte de Andalucía. Le traen un papel con el historial y ahora el médico tiene que teclear lo del papel al ordenador para que quede constancia. Es una pérdida de tiempo enorme. Es decir, eso es absurdo, pero esto llevamos así 13 años y se ha denunciado, lo hemos denunciado a través del Movimiento Ciudadano Especialistas Ya montones de veces, ha dicho en el Parlamento, y todavía continúa. ¿Cómo es posible que cuando don Hipólito García, delegado provincial de salud, decía que la atención sanitaria en el hospital de Villamartín era igual que, por ejemplo, el de Ronda? Eso es mentira lo que estaba diciendo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un caso concreto donde los ciudadanos de Ubrique, en este caso, y todos los de la sierra que van al hospital Villamartín, están en discriminación con el resto de ciudadanos, porque el médico de cabecera no tiene tiempo suficiente para atender al ciudadano y encima tiene que robarle el tiempo de tener que teclear toda la historia. Esto es un ejemplo muy sencillo, muy claro, pero que persiste. El ejemplo que nos ponía este oyente, de todas formas, bueno, la pregunta yo no la he hecho bien al final. Lo que quería decir es que coge dos números, se le obligan a coger dos números, y a pesar de eso, si quiere hacer alguna pregunta de más sobre, bueno, pues el tratamiento o sobre lo que le haya comentado, un poco como que no, que le dice que ha terminado su tiempo, que se tiene que marchar, a pesar de haber cogido el número, y dice si eso es normal. Claro, porque es lo que estaba comentando, es decir, no es normal. Es que además no debe coger dos números. Lo lógico sería que con un solo número se la atendiera. Yo no tengo por qué coger dos números, ni tres ni cuatro. Entonces el médico, como eso no se lo permiten, dice, por lo menos coge dos números, ya son 10 minutos, y me da tiempo a ti a atenderte con más despacio y con más claridad. Pero es que resulta de que, como muchas veces hay algunos pacientes que por fuerza el médico tiene que dedicar más de 5 minutos, porque a mí son enfermedades graves, y tú no puedes decir, mira, tu 5 minutos ha terminado, vete ya. Entonces tiene que continuar con la exploración, pidiéndole pruebas, leyendo los papeles que trae el especialista, porque son enfermedades, y entonces ha tirado 15 minutos. ¿Qué significa? Que aunque tú tengas 10 minutos, ya va atrasado el médico. Ya el primero se ha comido tu tiempo. Pero es que además, los de los dos números que sacaste, a lo mejor uno de esos números, lo más probable, es que se lo hayan dado otro número, te lo hayan borrado el médico y se lo hayan dado. Dice, este como que tiene dos y los demás no más que tiene ninguno. Y desde recepción se lo borran, o de donde sea, ya no voy a entrar ahí. Entonces vamos a ver, usted tenía dos números, pero se ha quedado uno, porque han metido, eso me ha pasado a mí, Es decir, lo digo claramente. Y además, y lo que estoy diciendo, se puede comprobar, que venga una auditoría de Sevilla y lo compruebe, cómo manipulan la agenda de los médicos, cómo se manipula. Y entonces, los usuarios se quedan y dicen, oye, usted, es que yo quiero hacerle más preguntas, pero es que los demás usuarios están ahí fuera esperando. Yo con usted me estoy media hora, si hace falta una hora, que no me importa. Yo tengo que estar aquí en mi horario. Pero es que el tiempo es para todos, no para usted solo. Es un compromiso. Y el médico no tiene por qué discutir. Es decir, el médico está para curar, pero no para luchar contra la imposición de una administración que es ineficaz, que es, en mi opinión, la gestión sanitaria que se está haciendo en Andalucía, por lo menos lo que yo conozco, y conozco bastante porque me importa, es de un desprecio total a muchos de los derechos de los usuarios. Y los usuarios lo deben saber, que el culpable no es el médico, ni el enfermero, ni el celador. Son medidas que se le imponen y se le manipulan, y así esta atención no es de vanguardia, como dice la señora consejera. Ella se escuda en las células madre y en los trasplantes para tapar lo que millones de usuarios día a día en los centros de salud tienen que sufrir, o en los hospitales, en las urgencias, en las consultas. Y es por la gran ineficacia de los gestores del sistema sanitario en gran proporción. Seguimos hablando de esa lista de derechos. Hablábamos entre ellos, recibir información en lenguaje comprensible. Otro de los derechos, recibir información de los servicios y prestaciones sanitarias a las que puede acceder y de los requisitos necesarios para su uso. Pues sí, una de las cosas que uno de los derechos que tienen los pacientes es que debe recibir información de los servicios que están en a su disposición y que necesita para ello. Por ejemplo, hace aproximadamente 3 o 4 semanas, los diferentes colectivos de asociaciones de vecinos y otros colectivos de Ubrique recibieron un comunicado de la directora del Centro de Salud de Ubrique para mantener una reunión en el consultorio, en el centro de salud, en la sala de juntas, en donde tratar de las diferentes novedades que había en el funcionamiento del centro de salud y otras cosas, ¿no?, de sanidad. Pues allí se nos dio unos impresos, en donde se decía qué servicios se prestan en el centro de salud de Ubrique, los horarios, lo de las vacunas, lo de los programas, y además se nos dio también información sobre algunos cursillos que se van a hacer y sobre un teléfono para que aquellas personas que no pueden acudir a una cita médica pues la puedan cambiar directamente sin tener que ir al consultorio, para decir, mire usted, que yo no puedo venir, cámbienmelo por otro día. Toda esa información se nos dio allí, y además se pidió que, a través, como allí estamos representantes de las asociaciones de vecinos y de algunos colectivos, pues que esto lo transmitiéramos a los vecinos o a los socios de nuestras asociaciones. Eso es lo correcto, es lo correcto. Es decir, que el Servicio Andaluz de Salud debe informar de lo que se presta, como en este caso hizo la señora directora. Pero había un pero. Dice, bueno, informar. Y yo se lo comenté. Digo, bueno, aquí estamos representantes de las asociaciones de vecinos, pero ¿a cuántos usuarios o a cuántos ciudadanos de Ubrique representamos? Porque, por ejemplo, la Asociación de Vecinos de la Calzada, por la cual íbamos el vicepresidente y yo, soy tesorero y además representante de salud de nuestra asociación, pues representamos a 23 familias, que somos 23 vecinos, que suponen 90% de los habitantes de la calzada, pero somos 23 familias, que en total seremos, pues, no sé, alrededor de 80 personas. En Ubrique hay 17.000. Pero es que las demás asociaciones que había allí, de vecinos y demás, digo, ¿a cuántas representan? Habrá quien represente a 200 personas o a 300. Supongamos que entre todos representamos a 1.000 personas o a 2.000. Y los otros 15.000, ¿quién les informa? Dice, no, en el centro de salud, en el mostrador, hay estos dísticos. Entonces, ¿hay que ir al centro de salud para informarse? ¿O de ciertas cosas que se han dicho aquí que no vienen los dísticos, cómo se informan? Lo lógico sería que a través de los medios de comunicación de Radio Ubrique, o en fin, no hay periódico, pero a través de un blog o algo se comunicara. Pues no. Entonces, sí, se informa, pero la información llega solamente a un reducido número de personas, de ubriqueños en este caso. Los demás no se enteran. Nosotros en la calzada, por ejemplo, tenemos allí un panel informativo en medio de la calle, es decir, en una pared, y allí informamos de estas cosas, ¿no? Y lo ponemos allí los papeles que nos han dado. Pero la gente que vive en la avenida, en la calle Ronda, que vive en la mayoría de los barrios de Ubrique, ¿cómo se informan? Tened en cuenta que, por ejemplo, las asociaciones de vecinos de Ubrique representan a una pequeñísima parte de los ubriqueños, porque la mayoría no está en ninguna asociación de vecinos, que eso está solamente en la periferia. Entonces, ¿quién informa al resto de los ubriqueños? ¿Tienen que ir al centro de salud? Al coestadístico y de los demás puntos, ¿quién les informa? Es un problema grave respecto a la información. Que se cree la dirección del centro de salud o de distrito o de la Junta de Andalucía, que con informar a las asociaciones de vecinos ya está todo informado. Y eso no es así, ni mucho menos. Hay un grave problema en este aspecto. Por cierto, hablando de información, cuestión sobre las pruebas que nos hacen. Vamos a hablar de una radiografía, una analítica. ¿Tiene derecho el paciente a contar en propiedad con esa prueba? Quiero decir, quiero que usted me dé la placa o quiero que usted me dé la analítica. ¿Tiene ese derecho a contar con él? Sí. Sí. Es decir, lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de la radiografía, ahora mismo está digitalizada. Quiere decir que ya no se hacen en las placas grandes que antes te daban en mano, sino que eso se digitaliza y pasa a través del ordenador. ¿Qué ocurre? Que si tú tienes que ir a un médico a una consulta o tú quieres conservarla por el motivo que sea, entonces lo tienes que decir y te dan un CD. Como esto está digitalizado, te dan en un CD, te dan la placa. Respecto a los análisis, se conservan allí. Pero si tú lo pides, pero no solamente el análisis, si tú quieres que te den un informe de la actuación de que han hecho sobre ti en el hospital o en el centro de salud, dice, mire, me gustaría que tener datos sobre mi... eso, te lo imprimen. Tiene derecho a que te lo impriman. O sea, que el médico... Si no, pero normalmente, como eso tú, normalmente una placa para que la quieres tú, normalmente, digo a título particular. Pero sobre no, todo, por ejemplo, coleccionarla, es un dinero, un gasto, y tampoco puedes estar haciendo copias. Ahora, si es porque tú realmente quieres hacer uso de ella para llevarla a otro médico o por tenerla porque tu enfermedad es y tú quieres tener todo historial registrado, pues hombre, tampoco cada vez dice, mire usted, ¿me puede usted hacer un resumen de todas las veces que he venido? Porque cada vez no va a estar haciendo papelito, con menos de 5 minutos, y encima otra burocracia más. Ahora, si tú realmente la quieres porque piensa usarla para cualquier cosa, para un seguro, para lo que sea, pues entonces tienes derecho a recibir información escrita, escrita o en soporte, en fin, con las cosas que realmente le puede interesar a un paciente. Sí, por ejemplo, una analítica, tú quieres verla. Cualquier otro tipo de prueba, una prueba de tuberculosis, de la tuberculina, de cualquier cosa. Y no te puede decir el médico, no estoy autorizado a ello. No, lo que sí puede ser que en algún caso, por lo que sea, porque sea complicado y requiera tiempo, dice, tiene usted que solicitarlo abajo detrás del mostrador. Solicito que se me dé copia de mi historial o copia de qué y firma el papel y ya está, con una solicitud para ciertas cosas. Normalmente no suele haber problema porque normalmente suelen ser consultas que, en fin, que es lo que el médico te ha explorado eso, ¿no? Y te lo da, o te da un resumen, ¿no? Pero si necesitas algo de mayor complejidad que esté estipulado así, pues vas abajo detrás del mostrador y pide una solicitud para que te lo tramitan, ¿no? Porque me requiere un cierto tiempo o requiere alguna autorización especial, por lo que sea, ¿no? Porque es más complejo. Sí, que ese es pero otro, que es tiene otro derecho a estar informado por escrito. Es otro derecho, por tanto. Sí. Y otro de los que vamos a hablar, derecho a que se le ofrezca información al paciente, al usuario, sobre los programas de prevención y promoción de salud que se realicen en su centro de atención primaria, que es lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Sí, por ejemplo, en este caso concreto, los programas de prevención, en este caso, por ejemplo, está informado de que existen programas de deshabituación tabáquica para el tabaquismo o para pérdida de peso o para el cáncer de mama. Es decir, mire usted que para el año que viene o para este verano va a venir el camión que hace la detección del cáncer de mama o de la citología vaginal para prevención del cáncer de cuello de útero, todas estas cosas, todo lo que vaya saliendo, o la retinopatía, ¿no? El fondo de ojo, todas estas cosas deben, el usuario del Servicio Andaluz de Salud debe estar informado de lo que se ofrece en su centro para poder aprovechar de estos recursos. Porque muchas veces hay gente que no se hacen pruebas porque no sabe que esto se hace aquí. Y dice, ahora tendré que ir a Villamartín, tendré que ir a Jerez. No, eso ya se hace aquí. Pero eso debe, claro, no va a estar tú preguntando, ¿esto se hace aquí? No, sino eso debe haber un panel o una hojilla informativa donde se informe. Y es lo que decía antes, que en ese aspecto, en el centro de salud, ya lo hay, una hojita informativa con todos los programas y de promoción de la salud que se hacen en Uri. Otra pregunta de un oyente. Dice, aunque sea una cuestión distinta, pero bueno, como vamos a pasar ya a otro apartado, dice, mi médico de cabecera se jubila, ¿quién presta ahora ese servicio? ¿Puedo elegir médico o me lo asignan? ¿Mi familia quedará atendida por médicos diferentes? Vamos a ver, en principio deberían poner otro médico, un sustituto. En este caso vendrá una persona que no es propietaria, vendrá provisionalmente por un tiempo hasta que se cubra la plaza, no sé si será por contrato por un mes y después vendrá otro con un poco de más tiempo, un interino, y entonces ese será su nuevo médico, como ha ocurrido cuando yo me he jubilado. Yo me he jubilado, cogí vacaciones, vino un médico por un mes y después ha venido don Juan y el que va a estar por mí hasta que llegue un propietario. Sigue hasta que haya oposiciones y venga un propietario. Pues igual ocurrirá en la plaza. Ahora bien, con los recortes que hay, ha habido comentarios, yo me he enterado de comentarios, que dice que es posible que se intente que esa plaza se suprima y que ya esa plaza ya no exista. ¿Qué ocurre con los pacientes que están con él? Pues tendrán que asignarlo a otros médicos de los que existen, si es que eso ocurriera. Y si yo puedo escoger médico, en principio, te asignan a los médicos que hay. Seguramente los médicos que menos cartillas tienen, pues asignarán más pacientes, de tal manera que la desigualdad que hay actualmente en Ubrique, que es algo que no es comprensible después de tantos años y por lo cual yo he luchado y he peleado muchísimo, muchas broncas he tenido dentro del centro de salud, porque no es lógico que unos médicos tengan muchas cartillas y otros menos, porque entonces uno está haciendo el trabajo del otro. Pero claro, dice, es que hay libre elección de médicos, sí, pero usted, hasta un tope. Después se cierra el cupo para que todo el mundo tenga el mismo número de cartilla, el mismo trabajo. Si no, unos médicos no tienen tiempo, es que no tienen tiempo de atender a tanta gente y a otros les sobra tiempo, ¿no? Pues bien, seguramente se igualarán los cupos si eso ocurriera. Y una vez que ya estén igualados los cupos, al cabo de 3 meses ya se puede cambiar de médico. Eso ocurrió con, por ejemplo, voy a hablar caso concreto conmigo. Yo llegué a tener, el tope máximo son 1.500 cartillas. Pues yo llegué a tener 2.600. De 1.500, ¿qué ocurre? Que otro tenía 1.000. Es decir, uno tenía 2.600 y otro tenía 1.000. Yo estaba haciendo el trabajo de... Bueno, pero eso era inviable. Yo tenía que llevarme a hacer la receta a mi casa, a mi tiempo libre, sábado y domingo. Y encima ganaba menos que los demás. Porque una parte de nuestro sueldo se llama objetivos. Cuanto más gastas en receta, menos ganas. Es decir, que cuanto más paciente tienes, pensionista o que te vayan mucho, menos ganas. Es decir, trabajas más y ganas menos. ¿Por qué? Porque gastas más. Pero gasto más porque me llega. Es como si a un petaquero, que digo yo, le hace muchas piezas. Y dice, bueno, te pago menos. Y dice, ¿cómo hace menos? ¿Cómo me va a pagar menos si hago más piezas? Es decir, para gastar más piel. Pero esto es de loco, ¿no? Si esto es de loco. Pues así funciona, para que vea cómo funciona el circo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que se intentará, en primer lugar, igualar los cupos. Y después se abrirán. Y una vez que se abran, pues habrá personas que tengan predilección por estar la familia junta, porque han oído, y tendrán predilección por ciertos médicos. Y como no pongan un tope, habrá médicos que tendrán muchas cartillas y a otros se la habrán ido. Yo, por ejemplo, yo cogí un cabreo enorme cuando, primero, éramos 8 médicos en Ubrique de familia, ahora son 10. Cuando llegó el noveno, uno más, me quitaron 1.000 y pico de cartillas. Entonces yo dije, vamos a ver. Sí, claro, hay que igualar al médico nuevo, hay que darle cartilla. Yo soy el que más tiene, pero lo lógico será que se respete la antigüedad. Es decir, que las personas que están conmigo desde el principio se respete o se respeten por familia, no que separe usted al hijo. Dice, no, esto es por sorteo. Digo, entonces va a ver el padre conmigo, pero al hijo va a ir o la mujer con otro médico. Cada vez que venga al médico, un desastre. A una hora, uno. A la media hora o a las 2 horas, el otro. Se va a su casa, se queda aquí. No, es que eso es así. Digo, pero no es así, pero no es lógico. Pues lo hicieron. La gente se enfadó muchísimo. Usted me ha quitado de mí. Yo no me he quitado. Si yo al revés he protestado por cómo lo estaban haciendo por sorteo. Yo había dicho que respetaran la antigüedad y después la unidad familiar. Pues nada. No oyen. Mira, eso me costó algún disgusto con algún paciente hasta que se lo expliqué y mucho disgusto con la administración. Lo que pasa es que de eso los briqueños no lo saben porque yo tampoco lo iba a ir por ahí contando las historias. Porque, y después ocurrió otra vez. Trajeron un médico nuevo y me volvieron a quitar 600 cartillas. Porque se me habían pasado otro montón. Y digo, pero bueno, vamos a ver, hacer respetar la antigüedad. Pues no lo respetaron. Por eso digo yo, ahora cuando se vaya el médico, esperemos que venga otro médico nuevo. Y sustituyan, porque es que ya están cargaditos. Es decir, que venga un médico que sustituya al que se va a jubilar. Y si no, los ubriqueños deberían protestar. Deberían protestar porque la calidad asistencial a repartir los pacientes van a tener todavía menos tiempo del que ya tienen. Y bastante están luchando los médicos. Lo que pasa es que la mayoría son menos 2 médicos, don Rafael Vega y don Salvador Solano, que son los 2 únicos propietarios. Los demás médicos que hay en Ubrique, los 8 restantes son, bueno, y doña Isabel Velasco, que es propietaria, los demás médicos son interinos o contratados. Y no pueden protestar. Porque si protestan, todo el mundo sabe lo que pasa en una fábrica, en una empresa donde tú protestas y no eres fijo. Así que, más claro agua. Por cierto que no debería estar ligado al sueldo de un médico el que recete lo menos posible. Yo creo que evidentemente un médico va a recetar, se supone, lo necesario, pero siempre va a estar en el subconsciente un poco el intentar limitar al máximo el número de medicamentos que receta, y eso no debería estar ligado, sino que a objetivo, evidentemente, a criterio de objetivo del médico, bueno, pues recetará lo que le haga falta al paciente y no hay que estar ahí. Porque bueno, pues esto puede dudar, el paciente le puede llevar la duda si me está recetando menos de lo posible o de lo que necesitaría, ¿no? Es perverso, la palabra es, esto es un sistema perverso, así, y me gustaría que la señora consejera de salud y la dirección de distrito, quien sea, estuviera delante mía, se lo iba a decir, tienen un sistema perverso, porque resulta de que castigan al médico que recetan más medicamentos que la media. Lo castigan económicamente, es decir, que gana menos. Aparte de la bronca que le echan, de que usted, es decir, lo ponen verde, encima casi le insultan, de que usted es un mal médico porque receta muchas medicinas, más de la cuenta. Pero digo, son unos ineptos, unos inútiles los gestores, porque le están dando patadas en la espinilla a la persona, al médico, que encima intenta trabajar mejor. ¿Qué ocurre? Le da muy poco tiempo. el médico no tiene tiempo muchas veces de hacer un diagnóstico completo. Entonces muchas veces dice, yo me curo en salud, porque esta persona tiene fiebre, parece que es un virus, que con los antibióticos no tiene nada, pero cabe la posibilidad de que tenga también una bacteria, y una bacteria de que sea antibiótico. Habría que pedirle esta prueba. Esta prueba tarda un tiempo, o habría que mandarlo al neumólogo, pero el neumólogo, mientras lo ve y no lo ve, tarda casi 15 días, un mes. Yo me curo en salud y le mando el antibiótico para prevenir, al menos no le hacía falta, pero yo no lo sé porque no tengo recursos ni medios. Entonces, ¿qué ocurre? Que si este paciente además es diabético, es hipertenso, es esto o lo otro, no lo puede estar controlando todo, porque además hay medicamentos que a lo mejor le están caducando o que no debería tomarlo, que en menos de 5 minutos muchas veces no da tiempo. Entonces, al médico que se le pasa a un paciente y dice, mire usted, yo vengo a usted porque me he cambiado de médico, yo estaba antes con otro y ahora me vengo con usted, y mira al médico, y resulta que es diabético, que es hipertenso, que tiene 84 años, que se rompió la cadera, que ya la cabeza no le funciona muy bien, digo, me ha tocado la lotería. Me ha tocado, porque ahora voy a empezar, y dice, además, traigo todas estas medicinas que tengo. Y tiene medicinas del ginecólogo, del cardiólogo, del este, que son medicinas que no la han mandado, sino que son de otros especialistas. Y dice, un solo paciente que me ha entrado, me hace el trabajo de 20, y me hace gastar por 20. Vaya regalito. Él se cree, lo mejor paciente, el usuario, uy, qué bien. Le voy a hacer, mira qué bien, que el médico va a estar contento porque va a ganar, porque yo entro con él. Ya tiene uno más. Es un castigo más. Porque gana menos, le hace trabajar más, y encima el que se ha liberado de él, de donde se ha ido, se va a quedar la gloria, porque se ha quitado. Muy buena gente será, pero que tiene una cantidad. Lo lógico sería que un paciente que te entra con esas patologías te reconociera, oye, usted, este paciente vale por 5 de los normales, o por 6 o por 7, porque tiene diabetes, tiene colesterol, tiene... No. Pensionista mayor de 65 años y punto. Es pensionista como otros pensionistas. Hay pensionistas que son mayores de 65 años y no van a nunca a la consulta, porque gracias a Dios no hace falta, o van por una pastilla de la tensión, porque es lo único que tienen. Pero eso no se valora. No se valoran las patologías. Y esa es la realidad del sistema. Por eso cuando yo digo que tenemos gran cantidad de los gestores que son unos ineptos y que están perjudicando al usuario y a los trabajadores, que me gustaría, digo, tenerlo enfrente mío aquí ahora, porque podríamos hablar muy claramente de esto y de muchas más cosas, y que los usuarios conocen y que pueden llamar por teléfono cuando quieran, la semana que viene, o la semana que viene, el día de petaquero, la próxima, porque este tema va a dar mucho que hablar, porque vamos a seguir hablando de los derechos de los usuarios, después hablaremos también de los deberes, que es muy sencillo, solamente respeto a la institución y ya está, pero en fin. Pero podemos hablar porque este es un tema que da mucho de sí y que poco a poco debemos ir cambiando. La verdad es que además pues da mucho de sí, como estamos comprobando. Hay una pregunta aquí, la verdad es que nos estamos quedando sin tiempo, pero sobre el tema este, sobre lo que decíamos, sobre el médico que receta más medicamentos, después, bueno, pues es penalizado. Evidentemente, bueno, lo de los criterios económicos de la receta es muy dudoso, quiero decir, porque un paciente al que le recetas tres cosas, si atajas la enfermedad, no es lo mismo que si se tiene que volver a la consulta, le tienes que volver a recetar, al final cuesta más, ¿no? El problema son los pacientes crónicos, porque todavía una persona con una neumonía, que tú sabes que con estos tres medicamentos, aunque sean caros, se le va a curar y en una semana está curado, vale. Pero el problema son los crónicos, diabéticos, hipertensos, pacientes que tienen síndrome, estas personas no lo va a curar porque son crónicos. Cuando se cambian de médico, debería tenerse en cuenta de que me va a ocupar mucho más tiempo, porque tengo muchas enfermedades y mucho más gasto. Pero la administración no lo tiene en cuenta. No lo tiene en cuenta. Y por eso los médicos se enfadan muchísimo con la administración. Le pasa que se tienen que callar porque son interinos, son contratados. Pero yo, por ejemplo, yo estoy hablando por mí, por lo que yo voy a hablar, no voy a hablar por otra persona. Yo soy propietario desde hace 35 años. Estuve 2 años de interino, después pasé a propietario. Y entonces yo sí podía hablar. Porque los propietarios tenemos, en fin, una cosa de que no nos pueden echar. Y entonces, pero claro, me ha costado mucho disgusto luchar contra esta injusticia hacia los propios profesionales y hacia los propios usuarios. Es decir, que parece que un usuario es un apestado por tener diabetes, hipertensión, por tener un montón, que él no tiene culpa. Y sin embargo, al médico que lo recibe le cae como dos patas recibirlo. ¿Pero por qué? Porque si a ese paciente viniera acompañado de más tiempo y mayor comprensión del gasto que va a generar, pues bueno, yo estoy aquí para trabajar, me da igual estar 10 minutos con él que 15 con 20. Ahora, lo que no puede ser que me dé 5 minutos para él como si fuera una persona joven. Es que no es igual, es una injusticia. Y entonces, yo eso lo he denunciado. Lo que pasa, ya digo, que no lo he dicho en Radio Brick en ningún lado, pero se lo he dicho a ellos y tengo las cartas con registro denunciando. Digo, esto no es justo. Y muchas veces lo he dicho en Radio Brick, mucho disgusto que me he buscado yo con esto. En fin, ahora lo digo. Antes estaba trabajando, podía decirlo y lo he dicho, pero ahora con mayor libertad para decirle que mis compañeros médicos están sujetos a una gran presión por parte de la administración y están quemados. no digo solamente en Ubrique, en el resto de Andalucía, pero estoy hablando de Ubrique, están quemados, tanto enfermeros como médicos como trabajadores. Lo están presionando, lo están pisoteando, y ya está bien, y es bueno que los usuarios lo conozcan, los ubriqueños lo conozcan, para que cuando vayan a la consulta vean las condiciones que están trabajando, y si alguna vez algún celador, alguna cosa, se le va un poco la olla, que sepan que la presión que soportan es enorme. Es enorme. En fin, ya hablaremos de esto más detenidamente otro día. La verdad es que el tema da de sí. Una oyente comenta que tiene desde Cádiz, le han pedido una resonancia. Desde Ubrique no le quieren dar cita para hacerle la resonancia. Comenta que tiene que desplazarse hasta Cádiz o Jerez, previa cita, solo para pedir que le hagan la resonancia. Y pregunta si eso es normal. En fin, no conozco concretamente este caso, pero hay una cosa que no tiene que desplazarse a ningún lado, esto está claro. Ella no tiene que ir a Jerez ni a Cádiz a pedir una cita. Hay una cosa que se llama gestoría del usuario, eso está detrás del mostrador. Aquí en todo sitio, pero en este caso en Ubrique está detrás del mostrador y gestoría. Si le ponen alguna pega, mire usted, esto se gestiona en Villamartín, pero desde Ubrique, a través de Villamartín, que es donde está la central, se gestiona. Y si le ponen alguna pega, que vuelva a llamar aquí a Radio Ubrique, ya yo me encargaré a título personal de hacer esta gestión. Es decir, si alguien tiene algún problema aquí en Ubrique, ya lo comentamos la semana pasada, de asuntos como este, y no se lo resuelven en el centro de salud, que normalmente sí, pero en fin, por alguna circunstancia, que lo denuncie o que me lo diga aquí a través de un correo electrónico, una llamada telefónica, y ya le buscaremos la solución. Pues vamos a terminar. La verdad es que nos quedamos sin tiempo. Simplemente comentar que hoy vamos a ir con más profundidad con un taller que de hecho va, bueno, pues hoy al menos lo anticiparemos con algún detalle, si te parece, sobre nutrición. Hoy el tema, bueno, pues eran las propiedades de los garbanzos, que lo hemos comentado al principio. No nos va a dar mucho más tiempo, pero bueno, pues si quieres podemos quedarnos con alguna pincelada. Sí. Es decir, que el garbanzo forma parte principal de la dieta mediterránea, que proporciona energía, proteína y vitaminas, y que es un medicamento de lujo, que la próxima semana, la próxima semana que hablemos, que será dentro de 2 semanas, porque la próxima es Día del Petaquero, pues ya trataremos en más profundidad. La verdad es que hoy se han sumado a los temas de interés, una gran cantidad de preguntas también de los oyentes, así que, bueno, pues lo dicho, nos quedamos aquí, 12:40. Antonio, regresamos dentro de 2 semanas. Con nuestra Escuela de Salud. Gracias. Pues hasta el próximo día. Radio Ubrique, tu radio.